Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Este es el programa número 13. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media y 10 y media de la noche y en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página en radiotopia.org.es. También nos puedes escuchar en diferido los jueves a las 6 y los viernes a las 12 de la noche. Y en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche también. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Y en su parrilla los miércoles, como te he dicho, a las 5 y a las 12 de la noche. Podéis mandarnos vuestras inquietudes, solicitudes, cualquier cosa, comentario que se os ocurra a nuestro correo capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y vamos a empezar. El hombre del tiempo caro, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. Como todos los finales de mes, os ofrezco un programa especial. Este no iba a ser menos y además con un tema muy, pero que muy interesante. Os hablo nada más y nada menos que del rap punk. Ha decidido Mañana Sol. Hoy tengo como invitados a tres músicos muy relacionados con esta cultura y que voy a ir presentando uno a uno para que os hagáis una idea de la importancia que tiene cada uno de ellos en el panorama del mundo del punk rock, claro, actual. El hombre del tiempo caro y todo para ver jugado al telediario y todo para ver jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desearle, porque Chris Neil está invitado a esta mesa redonda, pero ha dado positivo en COVID esta misma mañana, así que no va a ser posible que venga hoy. Bueno, se encontraba algo mal y al final, bueno, pues ha dado a la cara el virus este que nos está castigando a todos y no va a poder venir. Desde aquí le deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte, que se recupere cuanto antes y de la mejor manera. Y no obstante, vamos a pinchar un tema de su último LP con los Self-Saboteurs. Esto se llama Drop Death Zone. Y estos son el último single de los Self-Saboteurs. In the dark, they sold. the hole in the wounds and the cold and crow, and I'm down in the valley below. In the dark they go, in the dark they go, in the dark they go, in the dark they go. Bueno, ahí estaban los Saboteurs. Y ahora vamos a pasar con el primero de los invitados que físicamente ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Estamos hablando del guitarrista de la banda Baronas, que está, bueno, está en bastante actualidad ahora mismo. Pato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, muy bien, aquí encantado de estar, ¿eh? Bueno, estamos ante un veterano que ha pasado por varias bandas, como The Sex Stockings, Girlfriends, Von Grappa, Vigilante Gitano, y que la actualidad se reparte entre Baronas y Major Inox. ¿Cómo llevas todo esto? Bueno, muy bien, o sea, la verdad es que ahora encantado, porque, bueno, pues tocando mucho, lo de compatibilizar dos bandas pues tampoco es tanto problema, porque al final, bueno, se trata de agrupar ensayos y además tenemos miembros compartidos entre ambas bandas y, bueno, es estupendo porque aparte de ser dos grupos, bueno, pues somos casi familia entre los dos, ¿sabes? Y hacemos vacaciones juntos, nuestros hijos son amigos, en fin, estamos encantados, la verdad. Ostras, pues eso es total, macho. Sí, la gira la podemos hacer en el Talgo, pues somos 60. Bueno, está con nosotros David también, que es el batería de Baronas y que también compartió grupo con The Girlfriend, ¿no? Sí, así es. Llevamos ya unos cuantos años juntos, este hombre y yo, aguantando ahí carros y carretas. Bueno, más carros, ¿no? Sí. Bueno, hay curro, ¿eh? Está la cosa entretenida y la verdad es que no paramos. Que no falte, joder, tampoco... Claro. Oye, bueno, vamos a poner un tema de Baronas para que la gente os conozca. Este tema se llama Ahora Mejor. Potente tema este de Baronas. Bueno, contadnos cómo está ahora mismo la actualidad con Baronas. ¿Ha visto que hace poco en Funhouse? ¿Y qué proyectos tenéis ahora mismo? ¿Algo a la vista? Bueno, Baronas lleva... Ahora mismo hemos sacado el segundo single, ¿vale? Salió el... Lo hemos hecho tanto el primero como el segundo con tres sellos, que son Snap Records, Delia, y Folk Records. Y bueno, hicimos uno que salió cuando salió David el primero. El presentamos en julio, el primero, y este viernes hemos presentado el segundo. El segundo. Son este 7 año, pulgadas en vinilo los dos. Este año un par de 7 pulgadas. Ah, eso está muy bien. En vinilo. ¿Y algún concierto a la vista? Bueno, bueno, el año ha estado potente. Veníamos hablándolo que ahora tenemos el 24 de diciembre un menudo fest, que lo hacemos algunos años, que es esto que haces a mediodía con padres y niños y tal. Y ya cerramos el año, que han sido 12 bolos, hemos contado. Y ahora lo que tenemos pensado es meternos a grabar otra vez. Es que, porque bueno, nos ha ido bien haciendo 2-7 pulgadas y la idea es hacer otros dos ahora. Para el año que viene tenemos cerrado, pero bueno, es para noviembre del año que viene, un festival en Valencia, el Cosmonauta Fest, se llama, y una gira, ¿no?, que está pendiente de definir fechas con un grupo que se llama Kid Gulliver, sí, que son ingleses. Son ingleses, vienen ahora, y eso va a ser a partir de marzo, me parece que es, o algo así. Sí. Y están cerrando las fechas ahora. Están cerrando, queremos hacer varias ciudades así con ellos. Me parece que son 11 bolos, me parece que son. Oye, pues está muy bien, ¿no? Sí. ¿11? ¿11? ¿O 6? No es exactamente. Entre 11 y 3. Entre 11 y 2. No, es que sabes que siendo 12 no. Este año, si la gira con estos son 11, ya, o sea, sí, no, el año que viene ya te aseguro. Me suena 11, pero también me suena 7 o algo así. Estos vienen y hacen, o sea, se trata de hacer con ellos un montón de fechas. Sí, ahora, se trata de hacer, pues yo qué sé, Madrid, Valencia. Sí, se están cerrando ahora. Pero vamos, ahora mismo todavía está por el fin. Vale, va a depender de cómo lo hagan ellos, ¿no? Como claro, sí, sí, sí. Nosotros subís al carro y para adelante. Claro, bueno, aquí ellos se lo está cerrando Folk, que es que Folk hace la programación del Fun House y trae mogollón de grupos. Ahí, mira, Folk es... Bueno, Fun House funciona de lunes a domingo, como pues, a ver qué dice. Pues la programación del Fun House la lleva Gerardo de Folk. Yo creo que ahora es la sala Fun House de Madrid. Sí, pero además hace giras de muchos grupos y tal. Sí, más grupos dispares, sí. De todo tipo. Sí, pero todos buenos. De todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. De todo el mundo, sí. Hace poco vinieron unos japoneses ahí. ¡Buah! Increíbles, haciendo rockabilly. Sí. Bueno, es que Folk, en fin. Solo tenéis que ver el catálogo de cualquiera de los tres, ¿no? Nosotros también trae mogollón de cosas y está sacando mucho power pop. Folk, bueno, pues está más vinculada a sonidos del rock and roll, que tiene un poco de todo, tiene punk, ha traído ahora, por ejemplo, saca el LP de los minis australianos y los ha traído, en fin, está moviendo un mogollón de cosas. Y Delia también está sacando un montón de discos. O sea, por ejemplo, el señor que te molesta, el señor que te molesta está sí, con Delia. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, hace los dos. Tres son un hervidero, vaya. Hace dos domingos estuvimos viendo a Minis ahí en Fun House, precisamente. Buenísimo, claro. Sí, sí, además una sala que suena bastante bien. Sí. Sí. Sí, sí, está bastante bien. Bueno, pues vamos a poner el último tema de Baronas, que es Clavo Ardiendo. Vamos a ver qué tal suena este nuevo single. Clavo Ardiendo. No! Bueno, pues ahí estaba ese clavo ardiendo. David, cuéntanos, ¿de dónde sale este tema? Pues este tema es... La letra es de Juan, de Proxe, que él fue cantante de Sucking Dicks y de Vigilante Gitano después. Y bueno, pues sale del típico arrebato en el local, que las chicas medio inventan una melodía y se lo enseñamos en la típica grabación y nos trajo la letra y la montamos, echando leches. Ahí yo creo que son 2 minutos. Es curiosa la formación, sois 2 chicos y 2 chicas. ¿Cómo llegáis a este acuerdo de formar esta banda? ¿Cómo surge Baronas? Bueno, Baronas viene de las cenizas de las Girlfriends, que eran más chicas que chicos, ¿vale? O sea, las Girlfriends empezó siendo todo chicas, luego apareció un batería, no sé qué tal. Yo entré, yo creo que debía ser como 2003, 2004. El grupo siguió hasta que sacamos en 2005 un 10 pulgadas. Habíamos hecho un single, sacamos un 10 pulgadas. Y después, bueno, pues la cantante decidió marcharse. Total, que quedamos ya parejos, ¿no? 2 chicas, 2 chicos. Y es un grupo de chicas. O sea, aquí mandan ellas, ¿verdad? Sí. David sí. Y yo estamos ahí, bueno, pues... haciendo la base. Dice, estamos casi de acuerdo. Aquí se hace lo que nosotros obedecemos. Ahí se hace lo que nosotros obedecemos, sí. Pero bueno, muy bien, nada, bien, sí. Bien. La somos, es que me va bastante bien. Somos como un novio en una boda, un mal necesario, ¿sabes? Pero... como el padrino. Que solo... Bueno, pues nada, vamos a entrar un poco en materia, en lo que nos ha traído aquí hoy, mientras esperamos a Alex, del Señor que te molesta, que está a punto de llegar. Que él ha pillado un accidente y el hombre está ahí, mira, ya aparecen por la puerta, estupendo, ya están aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de los orígenes del punk y su llegada a España, sus consecuencias, su por así decirlo, cómo evolucionó, cómo respondió la sociedad española ante este evento cultural. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a tener bastante... de qué hablar sobre este tema. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí a Alex, Alex es el cantante y guitarrista del Señor que te molesta, una banda que podemos catalogar de emergente, ya que está teniendo muy buenas críticas y está siendo muy bien tratado por todos los medios. Este es el primero. Ojo, nacionales e internacionales, ¿eh? Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Y bueno, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas. Tengo la voz un poco jodida porque todo el sábado. Muy bien, muy bien. Molina, aquí a hablar de el punk, del punk, esa cosa preocupante. Oye, preocupante fue, ¿eh? No te creas que no. Preocupó más a unos que a los que verdaderamente les gustaba. ¿Qué es el punk y por qué debería preocuparnos? Ese concepto, es un concepto. Bueno, para conocernos como hemos hecho con ellos, vamos a poner un tema del Señor que te molesta, para que todo el mundo lo oiga. Y esto es Mel Gibson. Que me empujan para caer. No necesito que me empujan para caer. Ahí estaba Mel Gibson, del señor que te molesta. Alex, cuéntanos de dónde sale esta canción, a quién está dedicada, danos alguna pista. Bueno, pues está dedicada, como podéis, como dice la canción, a Arnold Schwarzenegger, lógicamente. Pero vamos, no. A ver, Mel Gibson, al final es un... Estábamos hablando un poquito sobre los vicios que tiene uno y hasta dónde debería llevarlos o hasta dónde no debería llevarlos, pero que al final, pues... es fácil que se te vaya un poquito la mano y bueno, pues hay que intentar darle un poquito de armonía a todo. Realmente no pasa nada, o sea, de hacer las cosas, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y tranquilamente, ¿no? Ya está. Al final es una canción de borrachera en cualquier caso y estamos poniendo el alcoholismo de Mel Gibson como excusa, pero bueno. Muy bien, bueno, ya que hemos puesto las cartas encima de la mesa, ya sabemos quiénes somos cada uno de nosotros y la gente... Ya ha oído vuestra música y se da una idea del tipo de gente que sois, ¿eh? Bien catalogada, ¿eh? Bueno, vamos a ir al turrón. A ver, ¿qué fue realmente lo que generó que una parte de la sociedad dijera hasta aquí? Dije, hasta aquí. Vamos a levantar un muro. Vamos a hacernos notar de alguna manera peculiar. Los medios decían que de una manera un poco anárquica, pero luego era más abierto de lo que la gente decía y se comentaba. Realmente lo que se levantó es un muro contra los hippies. ¿Cómo surge el punk? Pato, te ha tocado. Bueno, ¿cómo surge? A ver, primero, esto se data en el 77... ¿Pero es real que sea en el 77? Pues probablemente no, porque ya había grupos de garaje en el 60, ¿no? Que tenían la misma actitud, o sea, claro, desde los Psychos en Sudamérica, que venían de réplicas de copiar a los grupos americanos, como los Sonics. Y ahí había un montón de hazlo tú mismo, porque en los 60 había un mogollón de grupos de garaje que habían grabado solo singles y habían desaparecido. Entonces, quiero decir, bueno, en el 77 pasó algo, ¿no? Pasó algo en dos sitios, ¿no? Pasó en Estados Unidos, desde todo lo que pasaba en el CBGB, que estaban ahí, yo qué sé. ¿Tú crees que...? Estaba Patti Smith y ya estaba Television, estaban... ¿Realmente crees que arrancó antes en Estados Unidos que en Londres? ¿Perdón? ¿Crees que nació antes en Estados Unidos? Bueno, fue un poco a la vez. En Estados Unidos estaban los Stooges. Y estaban los New York Dolls. Claro, entonces eso fue... Los New York Dolls eran... Parecían del glam, pero eran punks. Era muy punk, sí, ¿sabes? Y los Stooges, por favor, eran punks. ¿Qué pasó? Pues que es verdad que en Inglaterra también había grupos, pero hubo una cosa clara, es que el concierto de Nochevieja del 76 al 77 en Londres, que lo dieron los Ramones, ahí Clash, Sex Pistols, todos estos, los Vascos, todos esos estaban en el público. ¿No? Hay que decir que a lo mejor fue un momento, iniciático, ¿no? Para toda esta gente. Ahí se prendió la mecha, ¿tú crees? Pues no lo sé, vamos. Se les iluminó la cara a más de uno. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la pena de esto es que en el 77 yo tenía 4 años y medio. O sea, yo lo pillé todo después. Pero si eres un chaval. Es verdad. Pero que quiero decir que entrado en años. O sea, sí. Claro, yo todo lo pillé. Lo importante es, para mí es cómo he pillado yo esto. Pues lo he pillado más tarde, ¿no? No lo pillé en ese momento. Claro, igual Chris, años, que igual tenía que haber venido, o Manolo, estaba ahí. La ola era muy alta a los 4 años, como sí, para sí, subir. Sí, Manolo nos va a dar más pistas, porque luego vamos a hablar con Manolo Ubi por teléfono y nos va a dar más pistas de lo que fue el 77, la llegada aquí, cómo llegó. 77, bueno, también hay, para mí, un punto importante, sobre todo en Madrid. Porque aunque esto emergió Madrid, Barcelona y País Vasco, ojo, no digo Madrid, Barcelona y Bilbao, no, Bilbao, o sea, País Vasco, País Vasco, o sea, sí, hombre, claro. General, San Sebastián, Vizcaya, o sea, una pasada, ¿no? Como que es allí, no sabemos si es porque los barcos venían directamente allí de Dover y venía mucha cosa o lo que sea, pero esa cultura entró con mucho más arraigo en el País Vasco que en Barcelona y Madrid, que no se quedó corto. Y para mí uno de los principales culpables de que en Madrid estuviéramos muy al día, pues creo que fue Manolo Suicidio, ¿no? Que fue el que tenía el puesto ahí en Rivera Curtidores. Que yo le he comprado. Joder, ¿y yo? Pero es que ¿sabes qué pasa? Y había otros. Había otros. Es que había uno, había uno que no sé quién era, tío. Tenía una caja, no estaba en Ribera de Curtidores. Estaba al lado del Metro Latina. Tenía una caja de cartón y el tío tenía... O sea, yo me he creído hasta que he visto el disco en vinilo 30 años después que la portada de... Porque este tío hacía las cintas... O sea, vendía cintas grabadas, ¿no? Ya se le he comprado el Salve de la Polla Records, le he comprado el Tropos Optimus Road de los Exploited, le compré el Desastre de la Cirugía Plástica de los Disquenes, se los compré en cinta grabada. ¿Qué pasa? Claro, él debía tener los discos y lo grababa en cinta. Entonces, claro, la carpeta... No la puedes meter. Entonces el tío se hacía sus portadas. Joder. Y yo me creía que la portada del claro, Salve claro. era una que salía Juan Pablo II, que se la había hecho en notas. Claro, tío. Claro. Cuando he visto lo del monje ese, a mí me cortó todo el rollo. Digo, pero esto, si era la de Juan Pablo II, ¿qué va, tío? Era mejor la portada que la del propio disco, tío. Y ese Menda, ¿quién es, tío? Porque a mí de este de Rivera de Curtidores también me lo cinta el indio y tal. Pues ese fijo que Manolo nos dice que... Joder, tío. Sí, era buenísimo. Tronco. Además es que era toda la parte derecha de Rivera de Curtidores. Sí, era un puesto larguísimo. Había un montón de puestos de cassette, sí, toneladas, pero alguno traía discos, que era Manolo traía discos, sí. Pero lo que pasa es que Manolo tuvo el este de ya decir, hostia, que estamos vendiendo los discos, nos estamos quedando sin ellos y estos no hay más, o sea, entonces ya empezó a grabarlos, ¿no? Claro, y claro. Copia pues porque, yo le compro copias, sí. Pero es que tenía unos, el kiosco tenía la música a toda hostia, porque sí. Lo tenía ahí justo en la esquina con la calle, joder, no me acuerdo ahora mismo la calle. Pero bueno, que estaba ahí donde estaba la grada aquella, sí, esa grada se llenaba. Enfrente de marihuana, digo, sí. De la tienda. Un poco enfrente sí. Abajo. Sí, sí. Y entonces se llenaba de punkis aquello. Claro. Pero hasta arriba, ¿eh? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Estaba a todo volumen, ¿eh? Claro. Y la otra ventaja era que era estaba dentro de la moda. Porque yo también he comprado, en el mercadillo de Villalba, he comprado cintas piratas. Joder, el de los singles de Parálisis lo compré en un puesto de un tío que vendía eso y bueno, no era tijerita lo que hubiera en ese momento, quiero decir, joder, eso ahora no te pasa, ¿sabes? Un disco como uno de Parálisis, encontrártelo en un sitio que vende mainstream, pues es imposible, ¿no? Quiero decir. No, claro. Sí, además, entonces, yo me acuerdo que eso hubo... Eso también le prende fuego a esto, ¿no? Con GBH, me parece que fue, un sí. Grupo, que hay una historia porque grabaron una multinacional... Trajeron los discos a España, no lo vendían. La discográfica se entendió que Manolo. Decían que ya los, ya, pues ya los tenemos. ¿Para qué vamos a cojones? Vamos a comprar no, esos discos. ¿Qué historia? Dice, no, es que no vais a vender ni uno. Es que ya los he vendido yo todos. Claro, si es que ya están todos vendidos. Vendido yo todos. Claro. O sea, no creo que vendáis ni uno, vamos. Claro. Yo se los claro. Traía con anticipación, los ponía y joder. Claro, eso entonces, ya lo tiene todo el mundo grabado. No, sí. No lo van a volver a comprar. Sí, yo recuerdo que iba. Había un montón de puestos antes y luego pasado. Que luego estaba Mario Escaso, que también vendía las fotos de los conciertos. Y vendía insignias que hacía él y chapas y tal, ¿no? Y eso estaba igual lleno de gente, de punkis y tal. Y desde todos los puestos estaba oyendo la música de Manolo. Ah. O sea, es que era total porque la tenía... Bueno, tenía unos altavoces enormes puestos allí. Claro. Pero gigantescos. Hay que hacerse tío, notar, ¿eh? De un metro ahí, es... una barbaridad. Y eso estaba a todo trapo. Y la verdad es que, bueno... Eso sí que es marketing do it yourself, ¿eh? Con dos cojones. Era tela. Voy a poner claro. Un tema, además, de aquella época... Que a mí me gustaba bastante y me recuerda, pues eso, a cuando iba yo por allí, a aquella zona de allí. Estoy hablando de los Lackers. Y son Little Wind Drinking Meme. ¿Vas a hablar de eso? We'll be right back. Ahí estaban los Lakers. Bueno, ¿conocíais a los Lakers vosotros? Yo no. Yo no. No los conocía. Bueno, esto es un disco ya de los años finales de los 70 y que eran muy conocidos allí en la escena de Panda, aquello. Bueno, vamos a ver. Que no nos quedemos ahí. El objetivo que tenía el punk ahora mismo, ¿qué hacía? ¿Qué demandaba? ¿Qué demandaba? Porque algunos decían que era huir de... como que se hubieran estancado la gente, la sociedad en los años 50 y que aquello no progresaba, veían que dijeron, vamos a pegar un cambio total, pero ojo, ahora de vestimentas y tal, tiraban mucho de vintage, de ropa de los años 60 y cosas de estas. Bueno, claro, a ver, yo cuento mi versión de la que tengo en la cabeza. Cuéntanos tu versión. Y lo que he podido heredar, yo tengo mucho hermano mayor que me han traído todas estas cosas y me han bueno, educado, o me han dado su impresión. Y al final lo que pasa es que con el tema de lo del punk, lo que somos es todos somos los animales racionales, al final lo que quieren es tienden a ser creativos y quieren hacer cosas. Entonces el punk en sí era una especie de revolución de la cultura, así que la gente se empezó a dar cuenta de que tú podías hacer lo que quisieses solo con querer hacerlo. Vale, entonces ya no tenías por qué saber cantar para cantar, no tenías por qué saber tocar la guitarra para tocar, no tenías que saber pintar para pintar también, o sea, es que lo puedes llevar a donde quieras. Entonces es una liberación, es una explosión en la que la gente podía encontrar su propio camino, que es una cosa maravillosa. Y podía llegar a donde quisiese sin tener que depender de mierdas, de lo que diga la industria o de lo que diga los críticos o lo que sea. Al final tú buscabas tu propia historia. Y joder, yo creo que esto es una cosa que psicológicamente era muy necesaria para la humanidad. Entonces, yo creo que, así lo veo yo. Algo que tiene, bueno, que de hecho, que pasar. Esa explosión que tú comentas fue cultural en general, ¿no? Se movía mucho intelectual. De hecho, aquí en España, cuando llegó el punk, como, o sea, la música como tal, que todo el mundo, hubo un momento clave para aquello. Aquí ya se movían grupos con la cultura punk, pero a nivel de literatura, de pintura, claro, de una serie de artes y tal, que además eran, se consideraban punk, pero no se habían atraídos por la música, o sea. Habían creado su cultura y tal, pero no con la música. Y la música aquí, cuando verdaderamente eclosionó, fue a partir del documental aquel que sacó Informe Semanal, sí, en el año 77, contando lo que estaba pasando en Londres con el tema punk. Vosotros, ¿cómo veis el hecho de que cuando llega aquí, lógicamente, a margen de que digan que había una cultura literaria y una serie de cosas, aquí yo creo que lo que levantó a la sociedad los pelos de punta fue la música? Yo creo que no hay... Las vulpes. Me acuerdo siempre de las vulpes. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, ¿no? De que realmente fue como una explosión de la gente de... Yo no creo que fuera contra los hippies, pero sí es verdad que tú eras un chaval... Tú eras una pandilla, unos chavales de 20 años, ¿no? Y tú decías, joder, yo no voy a poder tocar nunca una batería con 20 timbales y una cortinilla y 80 platos, ni la guitarra con un arco de violín, ¿sabes? Ni, ¿sabes? Pero volviendo a lo que decía Pato, con la filosofía del garaje, ¿no? Pues lo hacías. España, ¿qué pasó? Yo, bajo mi punto de vista, vino como todo, con retraso la cosa, ¿no? Pero es verdad que aquí... le vino muy bien, o coincidió muy bien con el ansia de libertad, ¿no? De que tenía la gente, pues, en los últimos años de los 70, ¿no? Pues ya se sabe, por la muerte del dictador y tal, y de repente, pues, o sea, fue el hambre y las ganas de comer, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, o sea, entró de cabeza el punk, ¿no? Yo no estoy muy puesto de que hubiera grupos realmente a principios de los 70 punk aquí en España, ¿no? ¿A cuándo? No, pero es que, a ver, de principios de los 70, es que yo, ¿no? Yo, por ejemplo, considero punk a la charanga del tío Norio, ¿eh? Bueno, de mitad de los 70, porque claro, de principio no había ningún lado, pero es verdad que luego ya con la banda trapera y todo eso, y sobre todo los 80 y pocos, para mí, es cuando ya pega eso en la musical, el viaje, ¿no? Yo para mí, sobre todo con Cortatu. Allí pasó una cosa que a lo mejor fue lo que hizo que eclosionaran un montón de bandas. y era que hubo una sala, que era el Roxy, que no sé si habéis oído hablar de él, el Roxy, que bueno, un promotor consiguió alquilarla por mucho dinero, o sea, mucho dinero, porque allí lo que no veían bien era juntar drogas, alcohol, juventud y el volumen muy alto de la música, ¿no? Esa es una, son cuatro cosas que ellos no lo llevaban bien, ¿no? Entonces pedían mucho más dinero de lo que realmente se pedía. Y este señor arriesgó, trabajó con un montón de bandas emergentes y salieron muchísimas bandas, o sea, pero muchísimas. Entonces, era fácil que todo aquello eclosionara en otros países, ¿no? La repercusión se iba a ver pronto, ¿no? En España llega lentamente, pero llega. Pero que aquí eclosionan también un montón de bandas. O sea, pero un montón. O sea, dicen, en teoría, que las pioneras podían ser la banda Trapera del Río y Caca de Luz. No sé, ¿cómo veis vosotros esta teoría de los pioneros aquí en España? Y los Pegamoides. Y en el 82 está el acto, me parece ya. Que ya, fíjate, ya viene de vuelta, ¿no? Ya es casi hasta el punk. Ahí hay... Sí, es una cosa un poquito más... Necesitamos que se meta Manolo en esta cosa. Tienes que llamar a Manolo, tío, porque Manolo... Tienes que llamar a Manolo, sí. Le llamamos ya a Manolo. Yo quería que le espera un poquito más, pero... Manolo, hay que llamarlo. En origen, tío, hay un partido... Cuanto más tiempo tengas a Manolo en antena, mejor, joder, ¿no? Es que bueno, pues vamos a poner un tema... Que gana audiencia. Si os parece bien, voy a poner un tema mientras llamamos a Manolo. Voy a poner un tema que... Preguntas difíciles. De los chungos, sí. Manolo, hay una cosa así que sale en... No sé en qué reportaje lo he visto, tío. Que es lo del partido de vuelta y de ida de los grupos de Madrid y los grupos de Galicia. Ah, bueno. Que montan un viaje en tren, que van los Nikis, la UBI... Eso hablaremos ahora porque Galicia tuvo... Sí, eso se fueron a la... Sí. Vamos a poner un tema de... Porque decían que Vigo... O sea, era Vigo Madrid. De Killjoys. Se escribe con V de Vigo. Es un sencillo del 2016, se llama Navi. Que se fueron los de... Truth to see, to me it's just hypocrisy. Use your shame or physically, you shall not be on our liberty. In this bold game, it's tough, you see. The green or blue equality. You to say you're gonna set me free. It's not an issue though with my tree. From your belief, what independence you can see. Logic comes from your mistakes. You to thank for every move I make. In real terms, you lost, you see. I can't blame your naivety. It's right to evade reality. Now you're just a novelty. I'm bitter. For truth, you see. To me, that's just hypocrisy. You should say more physically. Show off your naivety. The loose ball game, it's tough, you see. A red or blue equality. You to say you're gonna set me free. And I ain't sooner when I dream. You can see, logic comes from your mistakes. You to thank for every move I make. In real terms, you've lost, you see. I can't blame your naivety. Try to evade reality. And now you're just a novelty. I'm bitter. I'm bitter. Yeah. Bueno, ahí estaban Killjoys, el tema Navi. Vamos a hablar ya que tenemos aquí. Vamos a volverle a llamar en un momento. Esto ha quedado muy punk. Está quedado la hostia. Van a llamar a Manolo, que estaba al principio de todo. Manolo. Manolo Ubi, el Lemmy. Manolo, cuando empezó el punk en España, estaba él. Sí, bueno. Manolo, ese que lo propuso. La idea fue suya. Estamos a ver si conectamos. Tenemos algún pequeño problema para conectar. Enseguida estamos ahí, no os preocupéis. Bueno, Pato, cuéntanos mientras tanto. ¿Cómo ves tú el hecho de que, digamos, nos hemos cansado de temas de 6 minutos, de 10 minutos, solos eternos, intros que no se acababan nunca? Y decimos, no, estos van a ser 2 minutos pocos, claro, conciso y a toda hostia. Yo creo que la culpa la tuvieron Jess. Sí, tío. Vas a echarle la culpa a Jess. Hay que echarle la culpa a alguien. ¿Cómo se llama? Steve Jobs se llamaba el guitarra. Ese tío. Y Genesis, tío, de Peter. Bueno, Jackson. Pero vamos, ¿sabes? Lo de Jess, yo vi a Jess en directo, tío, ¿sabes? Yo estoy aquí y no me extraña que saliera el punk. Pero bueno, una consecuencia lógica. No se podía hacer claro, sí. Más tú. Pero, joder, muy bien, ¿no? Aún así tampoco es del todo cierto, porque. ¿Cuánto valía grabar un disco en aquella época? Claro, pero o sea, no todo el mundo podía grabar un disco. Efectivamente. ¿Sabes qué decir? Entonces, eso era un filtro ya. Ahí grababa gente de calidad, ¿sabes? Porque valía mucho dinero grabar. Es que una guitarra eléctrica valía lo que un 600, ¿sabes? Claro. Una Telecaster valía lo que un 600. Es claro. Bueno, ya tenemos en antena a Manolo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ey! Estoy aquí con esta gente. Que me dicen, llama Manolo, que tiene datos, que tiene la información, Mira, estábamos hablando de cuando el punk verdaderamente llegó a España, esto se originó, como decía, en el 77, exactamente no sé la fecha ni el año en que llegaría aquí como tal, pero por eso queríamos hablar contigo, nos dieras una pequeña guía de cómo llegó, quiénes fueron los pioneros, porque yo he leído que tú eras el primer punk de Madrid. Eso lo dicen las malas lenguas, pero bueno. El tema fue más o menos, dependía de la radio y de la música que podías conseguir, entonces tampoco era tan complicado. Si ibas al rastro y conseguías discos de punk, en ese caso la Metralleta tenía importaciones, no sé cómo lo hacían, pero traían discos de Inglaterra según salían. Entonces la gente que conseguíamos los discos, que nos quedamos flipados porque era punk puro y que no aparecía en antena, con lo cual era como tener un paso hacia adelante y un paso antes que las radios, porque las radios empezaron a programar punk mucho más tarde. Claro. Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo porque eso tardó bastante, ¿eh? O sea, aquí los primeros temas que sonaron fueron los Pistols y a raíz de ahí, pues poco más empezaron los Clash, pero no se profundizó en la cuna ni en todos aquellos grupos que empezaron todo aquello. Hombre, aparte que ahora hay mucha más información. Antes nadábamos en una desinformación total. Es que cada uno se buscaba la vida para encontrar los discos que quería y que había escuchado, por ejemplo, en el Doctor Champú, ahí en Onda 2, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, yo creo que lo primero que programaron en la radio de punk fueron los Sex Pistols y fue una especie de descubrimiento y no tuvieron más cojones que programarlo porque como era un escándalo en Inglaterra, tuvieron que hacerlo aquí por cojones. Sí. De todas formas, estaba hablando yo con ellos, que aquí la primera noticia que tuvimos fue aquel programa de informe semanal que se publicó, y que la gente dijo, hostia, esto es curioso, esto llama la atención, ¿no? Hombre, la verdad es que fue súper divertido porque entonces estábamos ahí más o menos todos enrocados en la música de entre Jethro Tull, el rock sinfónico, el rock progresivo, que al final terminó siendo todo un auténtico coñazo, porque los primeros discos estaban muy bien, pero los segundos ya eran un coñazo auténtico. Con lo cual, esto fue una especie de aire puro para quitar toda esta basofia en medio. Y yo sigo escuchando música de rock progresivo, etcétera, pero vamos, que los primeros discos están muy bien, pero los segundos y terceros eran ya como dos dinosaurios, vamos. Eso es lo que yo estaba hablando ahora con Pato, diciendo, aquí fue un golpe en la mesa y diciendo, no, aquí temas de dos minutos, rapidito, conciso, al grano, y se acabaron los temas largos, los punteos eternos, y se acabó, había que dar un golpe de estado en ese sentido, ¿no? De hecho, no, yo creo que en los años 50 el rock and roll, para empezar, dio un golpe de estado y se quitó de medio todos los grupos que eran coñazos, eso de gospel, etcétera, etcétera. Y fue una especie de punk primigenio que fue en los 50. Y luego en los 70 hubo otra avalancha de rock escandalizante, que fue el punk. Supongo que la siguiente década fue el tecno que quitó en medio toda la mierda esta que había de punkis trasnochados. Y ahora queda lo siguiente, que no sabemos qué será. Bueno, por lo menos lo bueno de todo esto es que al final, de todas las tendencias que van saliendo, de todos los estilos, al final el rock y el punk se han mantenido ahí. Hombre, es que es igual que dices el heavy, pero el heavy se mantiene como eternamente como algo paralelo a todas las tendencias. Sí, sí, pero hablo de lo que es el rock y su variante, lógicamente, y el punk y su variante, pero sí. Pero hay otras tendencias y otros estilos musicales que yo... tenía ahí, me he preguntado si ahora mismo tuviera 15 años, ¿qué escucharía? Hostia, si ahora mismo... Porque claro, el tema es que yo escucho punk porque era lo más rebelde que había en mi época. Luego la gente que estaba aburrida de todo, pues también supongo que empezaba a escuchar hip hop o rap o su sí. Puta madre, llámale como quieras, porque era lo más rebelde en su época. Entonces, si ahora tuviera 15 años, no sé qué escucharía, pero a lo mejor se escucharía algún... rapero, trapero, yo que sé, inconformista, pero no lo claro, sé, porque no tengo 15 años. Al final lo que pasa es que cada una de sus de las generaciones tiene su propia música. Yo creo que lo esta vez ha salido mal, pero... Lo importante es mantener la rebelión en el momento que lo hiciste, cuando tenías 15 años, y ahora si tienes 60, pues también mantener de la rebelión a tus 60 años. Oye, por si no, o sea, si una abuela y que vete a hacer la calceta y vete a casita. Claro, claro. ¿Y tú verdaderamente crees que el tema de politizar las letras y la música fue un paso necesario? ¿Fue un paso que os vino mal a raíz del mercado? A mí me gustaba los Clash porque eran políticamente incorrectos, pero eran socialmente correctos. O sea, era un grupo antisocial, pero no pro-político, que es muy importante. Sí. Y cuando empiezas a tomar partidos de los partidos, lo has cagado. Sí, sí, sí. De hecho, los Clash... Hay que ser independiente de todos y hacer música por te sabes cojones. No porque estás influenciado por cualquier... ¿Sabes? Por supuesto que la música es de izquierdas, no nos engañemos. De hecho, ellos fueron, se dice, los pioneros de mezclar la política dentro de lo que son las letras del punk. Pero también se daba la coincidencia que era, por así decirlo, la primera banda de punk que se juntaba entre... que era una mezcla de gente pudiente y gente no tan pudiente. Porque obviamente el punk salía de guetos, de gente que no tenía medios, que no tal... Pero sin embargo, estos sí tenían, algunos sí tenían pasta, ¿eh? Y fueron... Es que en Inglaterra fue una casualidad que los que tenían pasta dijeron, hostia, vamos a meternos con la política. Yo creo que no tiene nada que ver, yo creo que tiene que ver con la cultura. Si aunque tengas nazcas en el seno de una familia pobre y eres un tipo interesado por la cultura, pues no tiene nada que ver con el resto. Si la mayoría de grupos que había, por ejemplo, en plan los Business, gente de los Crash, etcétera, etcétera, aunque diga que son de clase baja, sí son clase media baja o media normal, pero tienen mucho interés cultural y se preocupan de lo que pasa alrededor. por eso surge el movimiento del punk. Se puede ser facha y de clase baja también, ¿eh? Sí, pero que vale, que se lo estoy diciendo a Robert. Sí, sí, tontos hay en todas partes. Es que es así, tronco. Venga, otra pregunta, Robert. Nos decía Pato que en aquellas épocas conseguir un instrumento, pues que era importante el coste que había que hacer, ¿eh? O sea, el gasto, porque te podía costar lo mismo que un 600, decía él, una Telecaster. Entonces, ¿vosotros cómo hacíais para conseguir equipos en aquel momento? No, es que... ¿Cómo buscabais la vida? Ahora mismo, si la gente está muy preocupada por tener Fender, Gibson, Rickenbacker, su puta madre. Antes lo que nos importaba era tener un instrumento, da igual la marca. Yo empecé con Ibanez, de juguete casi, pero... Y un Nipu, que es un Nipu, otra idea qué marca era... Y aprendimos a tocar con bajos que yo y guitarras que no eran de marca. O sea que ahora el problema es que la gente dice que se cree que si tiene un Fender pues va a sonar de puta madre por sí solo. No te equivoques. No, eso ya eso es otro tema que aquí hemos tratado mucho. Eso es lo de no es el arco, es el indio, ¿no? Exactamente. Sí, eso no... El arquero es el importante. Exactamente. Bueno, de hecho, hablaba con Pedro y decía: Pedro, mira, a Pedro Leas, Pedro tenía, cuando tocaba en Hamlet, y ahora está tocando conmigo en Comando, tocaba en Hamlet y tenía dos amplificadores, el más caro que había, el Mesa Boogie, no sé qué, 3.500 millones, tres Gibson, 4 o 5 de flecha, una de no sé qué, bueno, yo. Y cuando terminó hasta los cojones de Hamlet, se fue, vendió todo al día siguiente, y hasta que no hablé un día con ella, pues vente a tocar conmigo, porque es muy divertido. Ah, joder, a mí me gusta Comando. Y se compró una guitarra. Una ¿cómo es la copia de Gibson esa que...? Un Epiphone. De 500 euros y un ampli Vansal de 500 pavos. Y sonaba como Dios. Y sí, es que aquí lo importante es el arquero. Y realmente es así. A un tipo que sabe o que quiere y tiene energía, le das un bote de pintura y un pincel y te hace una virguería en la pared. Ahí está. Había una historia que se contaba siempre, y en esto es donde aquí te necesitamos tú para que lo corrobores, que antes cuando ibas a tocar a algún sitio era fácil que vinieran otros chavales y pidieran tocar también y se subían y tocaban. O sea, había una camaradería, esto se ha vivido también en Rockola, que podías tocar con otros grupos, subirse, bajar, subir, y no había ningún problema. Otra cosa es cuando ya llegaron otras bandas un poquito más modernas que decían: no, aquí no se sube ni el tato, aquí no me toca nada. Pero decían que antiguamente sí te podías... No, en Rockola podías tocar si te dejaba el jefe de sala, que sería en ese caso Magín o cualquier otro. Decía: oye, tenemos un grupillo, ¿puedes tocar en medio de entre este y este? Pues sí, subir. Entonces sí podía subir, pero claro, en Rockola mandaba el de Rockola. No se subía cualquiera porque tuviera una guitarra. Sí, bueno, ahí, ¿no? Pero te quiero decir, el músico te iba a dejar el ampli... El músico alrededor estaba encantado porque tenía un apoyo ahí aparte. Claro. Ahora mismo, un día fuimos ahí. Me acuerdo que tocando con la Curra en la presentación del acto, después de presentar el acto en Madrid, en no sé dónde, en Villa no sé dónde, llegamos un día, estábamos en un pub. Creo que era ese, que está en la Avenida América. Y estábamos todo el grupo de Recurre y digo: pues hablamos con la gente y tocamos, ya que y gratis, a todo el mundo. Y había un grupo tocando y el tronco: me dejas el bajo y puedo tocar unos temas de Parálisis. Ah, pues perfecto, perfecto. El guitarra también nos dejaba el bajo, pero el cantante, que era un retrasado mental, dijo: no, aquí hemos venido a tocar nosotros y no toca nadie, Mario. Tú lo que eres es un retraso mental, pero deberían darme una cerveza. No me acuerdo del grupo porque fíjate. Pues es una lástima, lo hubiéramos denunciado por aquí. Ya, habría que hablar de él. Claro. No ha llegado a ningún sitio, seguro. Seguro. Bueno, o sea que realmente sí había esa camaradería, por así decirlo. Éramos muy poquitos y era más bien todo por diversión que por ganar pasta ni ganar. Sobre todo por nos importaba una mierda que la pasta, nos importaba una mierda lo de la fama, nos importaba una mierda ser más o menos, que lo hacíamos porque nos los cojones y porque teníamos 20 añitos, tronco. Y de 20 años tú haces cualquier locura, no pasa nada, está bien, perfecto. Está bien. Bueno, la verdad es que fue mucho lo que se hizo, por así decirlo, por parte vuestra. muy poco lo que se reconoció, y yo creo que podíamos haber llegado a algo más, ¿no? Sí, yo creo que lo que estuvo bien y ya está, no hay que dar más vueltas. No, claro, no, si a cojón visto ya no podemos hacer nada. Pero si hay unos discos de puta madre de esa época, ¿cómo que no se puede hacer más? Y lo que tenemos ahí para escuchar, ¿qué? ¿Sabes? Tenemos mucho, claro. Eso es así. Hay que todo, ha venido arriba, pato. Hay que lo que pasa. Y luego todo lo que ha venido después, que es lo que más conozco yo, viene de ahí. Lo que hay que centrarse en lo que estamos haciendo ahora. Eso claro, es, exactamente. ¿Sabes? Porque lo que está hecho. Claro, sí. Y lo que importa es lo que está, los grupos que están funcionando ahora, y lo que hay que hacer es apoyar a los grupos que están funcionando ahora. Porque la gente dice, es que el grupo se sigue la mierda. Claro, pues se ha venido al concierto, hijo de puta. No, pero sí es verdad eso, ¿eh? Pero... todo el mundo se tira a muchos pisos, que yo soy el más punky de barrio, yo no también, porque no va a ser ningún concierto que de punky ni que polla, macho. Voy a los grupos que están ahí funcionando y echando huevos ahí al... No, ya, van solo a verles cuando cuestan 60 pavos ir a verles, o sea, es acojonante. Es que es completamente absurdo, tío. Sí, totalmente. Cuando cuesta 10 pavos, oye, es que no le conozco demasiado bien al grupo, pero que te vas a follar al grupo, que joder. Total. Bueno, luego hubo también otro momento que no, que esto desconozco el motivo ni nada, pero que las salas, por así decirlo, empezaron a cerrar y tal, y se empezaron a abrir salas, pero todas en lo que era la periferia, ¿no? Hablamos en el Gruta, en Carabanchel, hablamos del Rock Palace, el Legazpi, Prosperidad, que estaba el Wilthin, que ya no hace conciertos, pues, Bullizer en Gran Vía, que es el que se quedó ahí en el centro, por así decirlo. Barracuda se fue hasta las ventas. ¿Crees que hubo algo que motivara que esto empezara a dispersarse, que se tocara solo en las salas de alrededor? Nadie quería poner punto. Porque las salas de la periferia eran las que mantenían en viva la llama del punk y del rock and roll. Porque en el centro ya lo pillaron fácil y empezaron a programar conciertos de estos de Paparrucha. Yeah. Entonces, claro, supongo que las salas con dueños que creen en el rock and roll y en el punk, pues se dedicaron a programar punk, que es lo que debían haber hecho todas. Pero bueno, cada uno elige su forma de ganar dinero y bueno, tampoco pues que sin nada. Bueno, te voy a hacer la pregunta clave del millón. ¿Tú crees que la movida jodió? Que sí jodió la movida. Yo creo que la movida apoyó mucho lo que es la música en este país. Digamos, quitamos de en medio de repente a Camilo VI, a otro, aunque sean muy respetados ahora, pero vamos, hicimos que la música folclórica pasara a tener un concepto pop, y que los grupos que formaron la movida hicieron que la gente cambiara la forma de ver la música. O sea, cualquier maruja que te veía con el pelo verde y decía, ay, coño, ¿tú eres amigo de Alaska o el hijo? Sí, hija mía, yo soy muy amiga de la muy amiga. Pero por lo menos llegó el punk a la gente mayor sin ningún tipo de trauma. Eso es importantísimo. Bueno, la verdad es que distrajo bastante a los medios de comunicación. Eso sí es verdad. Les hizo girar para todos lados y decir, hostia, aquí esto no es solo pop, ¿no? Ni. Claro. Y lo que era lo que decías tú, ¿no? La música española que había, que era, pues eso, Camilo VI, Juan Pardo y demás, aquello le vino un poquito mal. Toca madera. Un poquito mal, sí. Toca madera. Luego lo que sí empezó fue el tema de ocupar edificios para montar conciertos, para hacer asambleas, en fin, todas estas cosas que se hacían. ¿Cómo veíais vosotros desde dentro este tema? Porque yo lo que está mirando, por lo visto, los edificios que se ocupaban, previamente se consultaba el registro para saber de quién eran los edificios. O sea, no se entraba en cualquier edificio, o sea, se veía si era una empresa multinacional, a él. Que era de un particular que no sé qué, pues vamos a buscar otro. Bueno. O sea, no sé, yo sinceramente he tenido relación, bastante poca relación con la gente ocupa de la época. Yo eso es más de los 90 que de los 80. En los 80 nos preocupábamos de saber cómo, cuándo, por qué. Claro. Intentábamos vivir como podíamos y ya está. Luego la época de ocupación de casas y del punk ocupa, sí. Es de los 90. Entonces yo, la verdad que en esa época estaba totalmente, estaba desconectado, bastante desconectado de la escena punk, y no te puedo comentar porque no sé. Entonces, yo, grupos como así, de oídas y que tengo discos como Tarzán y su puta madre, no sé qué, etcétera, los he conocido más tarde porque en esa época no me interesaba un pito la música de esas escenas. Como, vamos a llamar al indio. Toma el teléfono del indio. Yo los conocí más tarde, vamos, porque en una época que estaba un poco desconectado. Estaría o muy borracho o muy drogado, y tampoco tenía mucho interés en los grupos que funcionaban en esa época. Ahora me interesa mucho más los grupos que funcionan ahora, como el señor que te molesta, que los grupos que funcionaban en la época de los 90. Eso es también, esos chavales, ¿eh? Desgraciadamente. Están sobrevalorados. No, no, pero los 90, hostia, los 90 tenemos ahí, joder. Sí, pero a mí me gustan más grupos skaters o grupos más mod punk que grupos así como de tipo Crash o algo así. Yo recuerdo, o sea, los 90 sí que los recuerdo con especial cariño, porque, o sea, fue la época que yo creo que estaba ahí en la movida de quiero ser pijo, no sé qué coño me pasaba, y un día crucé de Barcelona a Malasaña, que lo busqué en la guía del ocio, Manolo, tío, porque yo quería ir a alguna sala con roca, y entonces aparecí, fui, me acuerdo, el primer día que fui al Nueva Visión y a la vía. Ah. Y hostia, o sea, fue ahí, joder, ahí se me cayó una venda, ¿no? Y entonces ya no volví a cruzar para el otro lado. Y entonces ahí había como dos clanes, ¿no? Estaba el clan de los Sex Museum y todos los de alrededor, y el clan de los Pleasure Fuckers. Ay, ay, ay. Bueno, yo por supuesto empezaba a tocar, pero aquello era inalcanzable, ¿no? Y entonces ya me acuerdo los primeros conciertos así de los Pleasure Fuckers que vi, de ese tipo de grupos, ¿no? Venían los Boom. Yo qué sé, brutal, sí, ¿no? Es era la época del rock and roll puro. Joder, el rock, tío. El rock and roll tipo... Rock and roll puro que invadió Madrid, que es lo que me gustaba en esa época. Pero te digo que yo en esa época iba a Malasaña y a ver grupos de tipo, pues, Packers, etcétera, etcétera. Claro. Los Elementos, etcétera, etcétera. Joder, Los Elementos, tío. Ese fue el primer... El segundo batería de la Girlfriend fue Ricardo, tío. Ya ves. Claro, me gustaba ese tipo de música, pero, claro. Pero no atendía, o sea, no iba a ningún concierto de punky de esos de ahora. Claro. De políticos, porque... Pues que no me llamaba, estaba viviendo en la época Malasaña y estaba muy divertido. Claro. Y tampoco quería cambiarla, o sea, bien. De hecho, ahí, si vais ahora al un tape... Un día fui un día a una ocupa y dije, por favor, ¿dónde está la cafetería? La cafetería. Porque eran todos unos fijos. Ya ves, bueno, eso, ahí hay un testimonio, ¿no? Si vais al Tupper, ¿no? Está el mural, ¿no? Del Tupper, que es del Mauro Entrialgo, y sí. Están todos ahí, ¿no? Están todo ese ecosistema de peña, estáis retratados, ¿no? Manolo Válvula, Barnaby Bowles, el Quique Turmis. Quique Turmis, tío, ¿cuánto le debemos a Quique Turmis? Yo creo que hay dos personajes fundamentales, tío, en lo que yo he conocido del punk, ¿no? Es Quique Turmis y el Indio, tío. Han sido agitadores completamente, o sea... El Indio y el Turmis han sido... Claro que sí. Cada uno es un Quique Turmis antes, porque, bueno, trajo un montón de grupos, le debemos haber visto a los Pleasure Fuckers, a los New Bond Tags, a todo Dios, ¿sabes? Que los traía. Hizo ahí piñaba con todos los grupos que había en la época y los intentó traer para acá. Claro que sí. Lo que no era muy puto, decía es que era, y yo, mira, Turmis, dice, es que he perdido a los, ¿cómo se llama este grupo? No sé, cualquiera, pues ya los... Eso es escandinavo, cuando trajo grupos escandinavos. A los helicópteros o alguno de estos. Bueno. Dices que ya no quieren venir conmigo. Yo, claro, si lo metes en una puta pensión de 13 euros. Yo me acuerdo. Con cucarachas, tronco, pues que no querrás que van a mantenerlos para siempre, ¿sabes? Yo me acuerdo. Un poco más, ¿no? Me llama un día a casa el tío que. Joder, macho, o sea, le tengo. O sea, tengo un muy buen recuerdo de él, ¿no? Porque por todo esto que le debemos, ¿no? Pero me acuerdo que me llama un día. Mi madre, claro, te llamaban a casa, tío, no había móviles, claro, nada de eso. Claro. Dice, que te llaman Quique Turmis. Y yo, Dios mío, entonces me pongo el teléfono. Dice, hola, que soy Quique, que vienen las Bonarás, que es un grupo alemán, que si queréis tocar con ellas. Y le digo, muy bien, Quique, ¿cuáles son las condiciones? Y dice, joder, pues tocar. La condición es que toquéis, claro, joder, y que terminéis el concierto. ¿Sabes? Bueno, pues fue un agitador, le debemos un cojón de cosas, tío, de todo lo que hemos visto. Y el otro es el Indio, tío, o sea, el Indio, el CBGB de Madrid ha sido la gruta, y ahí han tocado desde los Hives hasta, bueno, los Dictators, todo el mundo ha tocado ahí. Sigue dando caña ahí. Sí, claro que sí, y ahí está ahí el tío. Es de agradecer. Y es un tío que ha apostado, o sea, porque aquí podemos vivir esto desde la barrera un poco, ¿no? Porque, bueno, pues. O puedes meterte como esta gente, que yo no puedo decir lo mismo, ¿sabes? Porque yo, esto, para mí es un medio de vida, pero vivo de otras cosas, ¿no? Pero hay peña que se ha apostado todo, tío. Que se ha apostado todo. Y el Indio se ha apostado todo. Y el Turmis se lo ha apostado. El Indio se ha apostado todo. Y está ahí dándolo todo, ¿sabes? Y Manolo también se lo ha apostado todo. Y Manolo, por supuesto, tío. Se ha apostado, mira, Manolo está ahí. Me he jugado la lotería de Navidad. Sí. A Manolo quiere verle ahí, a su Cava Shop, el mercado de la cebada, chicos, ¿vale? Ahora acaba Cava Shop y al CBGB de Madrid. Al CBGB, que te tomas unas birras ahí, estás de puta madre. Bien baratas y en buena compañía. De lunes a sábado, todos los días. Correcto. Ahí está. Manolo, cuéntale, por favor, Ale, lo que tenéis que hacer para tocar en salas. Que ahora este muy joven se piensa que ahora se puede tocar en cualquier sitio. Yo soy jovencísimo, estoy aquí con mis pantalones cortos y tomando apuntes. Con pelos en las piernas, ¿eh? Pero bueno, cuéntamelo. Tampoco te creas que ya esta gente se deja los pelos, ¿eh? Esta gente ya no... Ahora ya no se lleva la melena. Antiguamente que había que hacer... Pues, al principio no había problemas, pero luego ya... Cuando empezaron con lo de... mínimo tienes que meter 50 personas, etcétera, etcétera, y yo, bueno, eso que es una vergüenza. No. En fin, el caso es que ahora, pues, supongo que como hay tan pocas salas en toda España, porque la verdad es que si te pones a pensar, cuando empezaron con la movida gorda de Madrid, ¿te acuerdas que tocaban el Loquillo, etcétera, etcétera? Sí. Empezaron a contratar los ayuntamientos, con lo cual el empresario privado se fue a tomar por culo, porque no podían alcanzar los cachés que pagaban los partidos políticos, porque realmente los que manejaban el cotarro eran los partidos políticos de cada pueblo. Sí. Y subieron los cachés una barbaridad, con lo cual la gente que era privada, que tenía pequeñas salas y que pagaban lo justo para no perder dinero, etcétera, etcétera, pues se fueron a tomar por culo porque no podían alcanzar los cachés que pagaban los partidos, con lo cual se fue a tomar por culo todo el empresario privado, y empezaron de cero, pues... Yo creo que ni siquiera han empezado de cero. Estamos con pequeñitas salas que ahora están programando rock and roll y pum, pero porque sobreviven de milagro. Ahora mismo, la verdad es que sí, y más con esta tendencia, lo hablábamos hace un rato, que aparte de Gruta y Funhouse, no hay unas salas así... Bueno, está el Trascan también. Sí, está el Trascan, está, sí. Pues, hay unas salas en... Bueno, el Palace también. El Rock Palace. Están de puta madre. Lo que claro, ellos también están vendidos, coño, porque no tienen suficiente pasta para pagar a los grupos como se merecen, y dependiendo de la entrada que genere cada grupo. Sí, sí, además hay muchas salas que después de haber sobrevivido... Porque en Londres estamos igual. Yo tengo en Londres y he tocado en el 12 Club, que en el 12 Club tocaban cada media hora un grupo, y el grupo cobraba... dependiendo de lo que se generara en la barra. Claro. O sea que yo creo que cobré como 300 libras. Que ya era. Yo toqué con quién toqué, con Comando, y pues si fuera una hora entre que tocaba un grupo, cada grupo tenía una hora para recaudar, y lo que se recaudara en tal, un porcentaje del grupo, traíamos 300 libras y gracias. Es que... O sea, la cosa no es solo de aquí. Sí. Es raro, porque el punk suele ser buen negocio, ¿verdad? El punk da dinero. Sí. Da dinero, siempre hago mucho dinero. Y sí, no sé qué hacer con mi Ferrari. No sé dónde aparcarlo. Te pondré una pegatina de los Misfits o algo. No, sí, sí. Tengo un Ferrari con una pegatina de los Class detrás y ya está, claro, de puta madre, aparcado delante de la mansión. Correcto. Nada, es una ruina. Pero bueno, lo que pasa es que es nuestra ruina y la queremos mucho. No, lo importante de esta historieta es seguir haciendo historia, sino... Ahí está. ¿Sabes? Pues sí, porque quieras que no, y gracias. Hay grupos que siguen sobreviviendo, como en el caso de Comando, y otros pocos, y que bueno, por lo menos siguen ahí dando guerra, como seguís dando, tío. Sí, sí. Y ahora yo mismo, pues es sobre lo que tenemos que mirar. El día que deje tocar, pues supongo que dedicaré ya lo que sí. Es ahí. como un enganche que tienes a la forma que hay que hacer las cosas, y ya está. Que sí, que sí. De eso se trata. Bueno, chicos, ¿queréis preguntarle algo más a Manolo? David. Manolo, que te queremos mucho. O sea, eso es. Ahora mismo, eso es. Yo no. Vi un Ivo. Y que voy a verte pronto, tío. Yo nada, decir que no sé si conociste en los 90 la zona donde era esta gruta. Que has dicho que hay una época que estabas perdido y tal, de esta escena, ¿no? Pero yo, siendo ahí de Carabanchel, sí que tengo muy buenos recuerdos. Solo a modo comentario te digo, ¿no? De. Joder, pues porque había ahí un montón de ocupas y todos los fines de semana tenías conciertos los viernes, los sábados. Y bueno, sí, muchos grupos de barrio, pero... A mí en plena ocupa me gustaba, por ejemplo, cuando tocaba la Orquesta Capesta, un montón de grupos que creo que hacían conciertos en las cocheras de la MT. ¿Te acuerdas tú de eso? No, las cocheras no sé dónde es. Ahí. ¿Ahí en Oporto? En Vallecas, sí. En Vallecas, claro. Y hacían conciertos gratis, bueno, más o menos gratis, que estaba a lo mejor 100 pesetas. Sí, ahí era, sí, era... Pero... La orquesta Capesta, el grupo de Mañoño, etcétera. Sí, por aquí, por lo que te digo, pues pasaba igual Manolo Cabeza Bolo o La Chusma, sí. ¿No? O sí. Grupos, joder, que está muy bien. Yo, por ejemplo, La Chusma os lo recomiendo, si no lo habéis oído, pero... No. Pues... Una época ahí, sí, hay buenos recuerdos, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que haya quedado en la zona donde era esta gruta, ha quedado ahí como una pica de aquella época, porque. Sí. Porque, joder, ahí lo que había es. Eran ganas de montar el concierto y punto, o sea, y de entrada lo que tú dices, 100 pesetas o, ¿sabes? Sí. Mini de Calimocho en el propio Tetravis rajado, ¿no? Y tal, o sea, ¿sabes? Era todo súper. Pero, joder, pero había buenos grupos y sobre todo había ganas de pasarlo bien y buen ambiente ahí, buen ambiente. No, siempre habrá un movimiento que mueva historias y que sobre todo mueva la gana de divertirse, evidentemente. Claro. Pues sí, bueno, hay una escena de psicobilly, escena de punk que flipas, hay que conocerla, claro. Claro, claro. Sí, pero es que ahora mismo, para conocerla, o estás muy, muy, muy metido en el tema... O es que te pasa de lado, ¿eh? Ya, bueno. O sea, es que los medios tampoco... Por eso siempre hemos sido bastante minoritarios en nuestro movimiento, ¿no? O sea, no hemos sido un movimiento enorme, sino que hemos sido, pues, inclusive unos conciertos de 100 personas, 200, 300. Ahora con la Polla Records a lo mejor son de 10.000, pero vamos, bueno. Es una cosa ya completamente diferente. Sí. Totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que pierde un poco la gracia cuando se va a esas miles de cantidades, ¿no? Bueno, para que toca, bueno, no sé. No, para que recauda, no, pero coño. Ojalá, pues, se saque dinero, pero no. Pero donde esté el garito pequeñito ahí, dando... Hombre, el sudor está, ahí... Tiene mucho encanto. El sudor, claro. mueve, vapor. Y eso del el rollo así, eso, somos underground, tal, no sé qué... Pero joder, al final nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Claro. Si me lo puedo evitar, pues a lo mejor pues hablamos. Si piensas ahora mismo, la Polla Records es como los Pegamoides en su época. Está moviendo gente que ni puta idea de lo que era el punk. Ya sí, te digo. Es como el que compra el pijo que se compra en América una camiseta de los Ramones, pues igual. Total. Ahora, está pasando. Pijo, no, si es que además... Vas a un concierto de la Polla Records ahora mismo y el 90% son millennials, macho. Está pasando con Extremoduro también, sí. Parecido, va mucha gente súper joven, sabes, bueno, no hay, y luego hay gente de 50 y tantos, ¿no? Que ese es muy bueno, pero por lo menos no escuchan trap, joder. Ya, no, si sí, yo me alegro, vamos. Bueno, no te creas, que esta juventud hace a todo, ¿eh? Que lo mismo te escucha en un concierto de Extremadura y luego se mete en el coche y va escuchando reggaetón hasta casa. Ya, pero joder. Un domingo de la polla. Ojalá hicieran a todo, en el sentido de que también se les dejara ver por conciertos, ¿sabes? Como los nuestros, pero cuesta mucho, ¿eh? No. Eso es muy raro, porque luego... ¿Sabes? Luego o sea, a mí si luego también hay un trapo, ¿vale? Vas a tocar, ¿sabes? Y estás montando la batería y llega la gente y dice, uy, que van a montar una batería, ¿qué es eso que hace tanto ruido? Vámonos. Que eso no... A mí que me pongan el DJ. Y dices, vete lo más. Eso, tocar una batería con dos dedos es muy complicado. Es muy jodido eso, es muy jodido eso. Y pues se tocan muchas con dos dedos, ¿eh? Bueno, no vamos a empezar a hablar de sexo ahora porque sí, es un poco caliente y me empiezo a poner ahí. Sí, de juergas. Oye, pues mira, oye, Manolo, tú tuviste una época, yo soy de La Lipa, ¿vale? Que tú vivías en La Lipa. Sí, yo vivía en el Verde Agonce y pinchaba en el garito ese de los donde iban mucho los barmen, que era en el... ¿En Manivela? En Manivela, sí. En San Emilio. Claro, entonces iba ahí todos los días, porque aparte me eché una novia que era canaria de Manivela, con lo que estaba ahí un día así también. A ver. Claro. Y sí, de verdad que La Lipa está de puta madre. Y el rock macarrote de La Lipa siempre ha sido la hostia. Sí, siempre se ha hablado de porque a tu casa iba mucha gente. Allí de La Lipa. Sí. Iba mucha gente, que... salía poca. ¿O salían al día siguiente? No se acordaban ni cómo salían, pero sí entraban. Sí, ahí se corrían buenas fiestas, que era lo que hablaba aquí el amigo Alex. Se corrían buenas fiestas ahí en la casa de La Lipa. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, tío, por compartir con nosotros las vivencias de aquellas épocas. Te deseamos lo mejor, que sigas ahí con Comando. ¿Y cuándo tenemos un trabajito nuevo de Comando? Pues estoy ahora, termino una maquetilla por ahí que tengo y dentro de poco saldrá un trabajo que he hecho con Macarrones. Sí, ya hemos ahí grabado como hace 3 años y no salió todavía, lo saco ya. Sí, con Macarrones habéis tocado hace poco, además. ¿Es una cosa que son como versiones de Ramones? No. Son temas nuevos que he hecho yo con Macarrones. Ajá. Y luego saldrá también otra historieta que es un par de temas nuevos que he hecho con Comando. Y poco más, y ya está. Estamos ahí, a los Macarrones estamos pluriempleados. Con Filmmaker seguiremos grabando algo nuevo y ya está. Pues muchas gracias, tío, de verdad, de corazón. Ha sido un placer. Y lo dicho, cuando tengas cualquier cosa, ya sabes, me llamas, Capitán Rock, y aquí lo publicitamos y lo sacamos rápido, Genial, pues muchísimas gracias a todos y un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias por el rato, Manolo, tío. Saludos. Se te quiere mucho, tío. Pórtense mal. Estamos en ello, hemos enviado un tío afuera. Un abrazo. Ponerle todos los botones de la mesa ahora, verás. Abrazacos. Abrazacos. Chao. Bueno, pues esto la verdad que está bastante bien. Voy a poner un tema para amenizar que voy a dar los conciertos de este fin de semana. Que la gente está esperando a ver qué se nos plantea. Que luego la semana que viene es puente. Y algunos cogen vacaciones. Pato, tienes cara de coger vacaciones, macho. Sí, tío. tienes ganas, Se te estaba viendo, digo. Sí, me voy a la playa, tío. Me hace un frío que te cagas. Pues voy a poner un temita. Es a un concierto en 20 minutos. Que a mí me gusta mucho. Es el Sally McLaughlin de los Pugis. Vamos con los conciertos del fin de semana. En la Revilay, Los Cabillas 4, el sábado está Quinto Puente Rock Fest con Unnaime, Silveranto, H's, Badana y Estafas. En la Sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, están De Culto, Montera 69 y el sábado Impactrones, Sena Stormer, Samurtiga y el domingo la banda de Torrelodones Se Vende Perro. En Funhaus, Palafón número 8, el miércoles está Nico Saba, el jueves Antonio Hernando, el viernes Alebrije, el sábado The Bot Derex, el domingo por la tarde están The Otval y el domingo por la noche Guadalupe Plata. Away, light, En Gruta 77, en Cuclillo 6, el jueves está Guida y más macarrones. El viernes nuestra la muestra de alumnos de Tony Pereira y el sábado La Leñera. En La Nota Rock, en la calle Real, 71 es San Sebastián de los Reyes, el viernes está Niño Muñeco, el sábado Los Cojones, más Amber's Case, más Zona Oscura. En La Dulce Jalia, en la calle Henares, el Andrés Sabori 14, el sábado está Niño Muñeco y el lunes Kiss Experience. En La Hora Rock, en Fuenlabrada, el viernes está El Callejón del Loco y el sábado Monster of Extinction. El domingo por la mañana estará Kings Experience para que vayan las familias con los niños y luego por la tarde actuarán para los mayores a las 21 horas con entrada gratuita. Nos vamos a León, Black Bourbon, Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session de todas las semanas, el viernes Petit River y más Jude Beach, el sábado Puerta Oeste Rock Band y el domingo Bandaya Trillo. ¿Ya para qué vamos a tocar más? No, nosotros ahora no tocamos hasta marzo. El otro día me encontré con un tío que me decía, joder, vosotros tenéis que decir siempre que estáis en la radio que tocáis todo el rato, que tenéis mucho éxito. Ah, ¡qué cojones! Yo, la verdad. Nosotros tenemos un concierto en Full House la primera semana de marzo, el viernes, con Papá Lebowski. Pero no tengo nada más. Estamos contentos porque nos vamos a meter en el local y vamos a ponernos a trabajar en el nuevo disco y tenemos unas ganas de la hostia. Porque es que ya nos hemos movido tanto y hemos tenido tanto lío este año que nos lo merecemos. Así que vamos a ver, pero siento decepcionarte porque igual pensabas que teníamos una gran gira mundial. Es cierto que tenemos pendiente lo de Italia, pero no tengo la fecha. Entonces cuando tenga la fecha te la daré. Es que yo tenía apuntado a Italia, macho, lo tenías ahí. Pero si quieres hablamos en italiano un poco tú y yo, que es domani que eso es creo que es ayer o mañana. Por ahí te es ayer o mañana, Domani. Por ahí te yo voy a llegar allá a mirar, decir Domani, y ya veremos. Bueno, pues Alex, me vas a decir por un tema que yo sé que a ti te impactó bastante. Estamos hablando de Police on My Back de The Clash. Este es un tema que estaba incluido en Sandinistas en el año 1980. Háblame de este tema, lo que significó para ti, por favor. Pues es una maravilla. Yo me acuerdo de los primeros colegas punkis que tuve yo, el Dudu ahí, el Snoe, que nos íbamos a los bajos de Argüelles y al final pues se acababa la cosa siempre fatal. Aparecían los nazis y nos empezaban a perseguir por todos lados y tal. Y íbamos al Búho, que era el sitio de los bajos, escuchábamos la música ahí y me acuerdo de escuchar a los Clash ahí, sobre todo esa canción. Me acuerdo de una noche que tuvimos que yo salí corriendo después de tener un enfrentamiento un poco raro y la llevaba en mi cabeza. Llevaba en mi cabeza la puta canción Police on my back, y decía Dios, pues. Me encanta el rollo de los Clash porque te demuestra que el punky puede ser de unas maneras muy diferentes, porque tienes por ejemplo los Ramones o tienes por ejemplo a los Sex Pistols, tienes por ejemplo a los Clash y musicalmente no tienen nada que ver unos con otros y aún así todo es punk, ¿no? Pero hay mucha gente que dice el punk es berrear y tal, no, es muy amplio todo, ¿no? Espérate, David, yo creo que en ese sentido tú quieres decir algo, ¿no? Bueno, sí, es que no hemos sacado el tema ese precisamente de que musicalmente incluso cuando empezó en Estados Unidos, ¿no? El punk, pues que ni siquiera eran los grupos parecidos entre ellos, ¿no? O sea, que se le metía en el mismo saco a Ramones, que a Blondie, que a Television, ¿no? Incluso a Talking Heads. En un momento dado. ¿Cómo es posible que metáis esto en este saco? Bueno, ahora luego, en cualquier lista de rock ahora mismo, emisora, no sé por qué, de vez en cuando estás oyendo puro rock and roll y de repente suenan Depeche Mode. O sea, no sé, les han metido ahí. Se han colado. Esto es una cuestión de derechos editoriales. Yo te vendo el paquete entero y tú te lo comes. Sigue Pato, cuéntame. Sigue Pato, David. No, el Por lo que decías de la variedad, ¿no? Es que aquí también cuando empezó en los primeros 80, ¿no? Lo que hemos hablado antes, pues también había muy diferentes sonidos, ¿no? Entre Parálisis o había grupos así como más techno, ¿no? Pero que se les seguía llamando punk, ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. Como bueno. Caca Deluxe y salía el hombre este, ¿sabes? Ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Y luego dentro del punk, a donde iba, de, incluso en Estados Unidos, ¿no? De si era, si es de un, es muy diferente el sonido de una costa al de la otra, ¿no? Claro. ¿Sabes? Yo qué sé, se llama punk a la hornada esta de Barrelillo, NoFX, todo eso también se llama punk, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente. Pero es que hay grupos tecno que son punk, o sea, que tienen un espíritu muy punk, también son punk. Claro. No dejan de serlo. Por ejemplo, yo ahora estoy un poco obsesionado con los con un grupo, un tío gallego que se llama Grande Amore, y que es punkísimo, pero es un tío con una caja de ritmos. Pero digo yo, es que este tío es punk, pero punk, punk, ¿sabes? Y no es nada, ni una puta guitarra eléctrica ni nada de esto. Es una actitud, tío, y un rollo que el tío hace lo que le sale. Puta nabo. Y está muy bien, ¿sabes? Yo creo que no es una cuestión ya de esas cosas. ¿Me vas a poner Police on My Back o no me lo vas a poner? Pues me dice, va, háblame sobre tal, pero luego me pones. Y luego cogerás y me echarás, ¿eh? Se acaba el programa, vete. Sí, la otra vez tuve que echarle, ¿eh? La otra vez que echarle. Se acaba el programa, tal, y yo me voy a casa y me tengo y que este tocar año, solo. Esta vez porque. Porque me ha pillado mi mujer salir de casa con la cárcel. Ha dicho, ¿dónde vas con la cárcel? Digo, me va a hacer falta. Me va a hacer falta. Idiota este que no se va nunca de aquí. Ponle Ganso, Bristol. Bueno, aquí está Police on My Back de los Clash. Esa es la que te has pedido tú. Anyway. Bueno, pues ahí estaban los Clash con ese Police on My Back, dedicado para Alex, que es un tema que le... Muchísimas gracias, Rubia. Eso... ¿Cómo te llevo ahí al baño? Al oscuro. Bueno, Pato, yo quiero que me hables de un tema que me has hablado, de Sin City Six. Vale, bueno, a ver, os contaba antes... ¿Qué significó para ti? Joder, esto, por mucho. Os contaba antes que, o sea, siempre era como, ¿no? Los astros de mi escena eran los Pleasure Fuckers y tal, ¿no? Entonces, yo siempre, joder, teníamos la suerte, Mike Sobieski, que es el puto mejor guitarra de punk rock que ha habido, resulta que vivía en Madrid, tío, hemos tenido esa suerte, ¿no? Que se vino aquí con la carrera de guitarra, se bajó del avión, yo no sé si vino a meter flamenco y tal, pero se equivocó de camino. No, vino con Nora y montaron los Pleasure Fuckers y reclutaron al Turmis y tal. Y, joder, es que tocaba de la hostia, pero es que teníamos la suerte de verle todos los meses, porque tocaba primero con Pleasure Fuckers, después con Sin City Six y con Golden Zombies, que es un grupo brutal de surf, que han sacado un EP, sacado un EP estupendo de un 10 pulgadas. Bueno, en fin, teníamos la suerte de verle todos los meses, ¿no? Y yo siempre decía, joder, si diera clases, me gustaría con Mike Sobieski, que era la puta hostia. Y entonces un día entramos en un bar y estaba Mike Sobieski sentado en la barra y me dice Lola, mi mujer, dice, tío, o se lo dices tú o se lo digo yo. Total, que fui allá a la barra, tío. Mike, tío, que si me darías clases de guitarra. Y se me quedó así el tío mirando y dice, joder, precisamente me acaban de subir el alquiler. Y me empezó a dar clases, tío. Estuve pues 2 años y medio dando, o sea, lo dejé en tercero de Mike, ¿no? Y la clase de Mike. Y entonces íbamos ahí al Rock Palace a bueno, ahí las clases, y era el local donde se llamaban Sin City Six. O sea, imagínate, tronco, en ese local. Y habían estado Comando, porque Comando tuvo una época en la que eran Adrián, el de Rick Cace, batería, y Nora Finley a la guitarra. O sea, también estaban ahí. En fin. ¿Qué ha pasado? Que hemos ido ahora al Rock Palace, tío. O sea, hemos ido al... Entonces, este grupo me ha influido mucho, Sin City Six. Pues mira, cada prueba de sonido toco este tema, la rítmica. Pues lo tengo ahí. Como, debe ser como que me pongo en comunión, ¿no? Me creo que si toco esto me va a salir mejor. ¿Qué va, tío? Ni de coña, ni de lejos. Y ahora resulta que hemos ido al Rock Palace a ensayar las varonas. ¿Sabéis qué local nos han dado, tío? El de los Pleasure Fuckers y los Sin City Six, tío. O sea, ha sido cerrar círculo, ¿no? Estamos ahí... Casi me llevo la moqueta a casa cuando entré, tío. Estaba llena de mierda, tío. Eso era de los Pleasure Fuckers, tío. ¿Y qué ibas a coger? ¿Ibas a clonar a Kike Turmix? ¿Ibas a sacar ahí...? Joder, tío. Pues si hubiéramos podido, tío. Sí, bueno, sí, Jurassic sí. Turmix podías hacer ahí. Sí. Pero ahí, vamos, ya te digo, seguro que no había COVID, tío. No. Lo que había ahí se lo comió el COVID. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar los Sin City Six y este Chunai. ¡Ojo al solo! Trying to take me down. Ahí estaban Sin 76. Buen tema, Pato. Un temazo, tío. Es largo. Podías haber elegido Tubular Bells también. Es un poco heavy. Es un poco heavy el tema. Es el puto amo. Son grupazos y el puto amo está ahí. Pero ahí sobran notas, tío. Bueno, David, es tu turno. Dinos qué tema, si te vino a la mente, te cautivó. Bueno, pues yo siempre me gustaron mucho Misfits, ¿no? Porque parece que en este rollo, ¿no? Pues estaba la familia de los Ramones, ¿no? Y pero no sé, yo siempre me gustó más, las comparaciones son odiosas, pero siempre me gustaron más Misfits, ¿no? Que Ramones. Y bueno, pues Die Die My Darling es un tema que me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Una camiseta comprada siendo muy jovencito con el típico, la imagen esa que usaban Misfits, las camisetas, las portadas, que era alucinante, ¿no? Con la chica esa con una copa y a través de la copa se ve una calavera, en fin, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? La camiseta, o sea, yo creo que se fue un día andando de casa. No recuerdo, me la puse tanto que no recuerdo cómo acabó, no creo que me quedara ni pequeña. Y bueno, ese tema en particular me trae, bueno, son muchos, ¿no? Pero ese me trae muy buenos recuerdos. Nostalgia textil. Sí, nostalgia textil y de una época, ¿no? Bueno, pues como decía un poco Alex, al final una canción te recuerda también un momento determinado, ¿no? Las canciones te llevan a sitios. Y esa me lleva a un sitio con esa camiseta. ¿Tenía algún chustazo la camiseta? Bueno. Yo creo que sí. Te conozco mucho, pero era... yo te suelo verte y tal. Si la perdiste la pista, seguro que tu madre hizo trapo con ella. Sí, la camiseta, además, chustazo, pues sí. Yo creo que ya un 30% era aire, claro, ¿sabes? De la tela. Era una chusta con una especie de tirante. Inventó las transparencias. Vamos con Die Die My Darling, Lemmy Steve. I'll be seeing you. Ahí estaban los Mischief. Bueno, David, vete pensando que en pronto estás tú ahí. Pato. Hemos puesto deberes. A nivel de del punk nacional, algo que marcara y dijeras, hostia, esto me gusta a mí. Para ser nacional, esto me gusta. Parálisis permanente. Bueno, he escuchado otras cosas en esa época, pues claro que sí. Pero, o sea, cuando escuché Parálisis, bueno, es que me quedé flipadísimo. Y en concreto he elegido Sangre, que es un tema... pues que, fíjate, veníamos repasando Lola y yo, pero ¿Sangre es el que vas a elegir? Pues sí, tío. Porque recuerdo, o sea, ¿por qué conozco ya Parálisis? Pues lo conozco por mi hermana Sese, ¿no? Yo tengo dos hermanas mayores que son muy musiqueras y son las que me han metido en la música. O sea, en mi casa había una guitarra por ellas y había discos por ellas. Y Sese fue la que empezó a traer discos de punk a casa. Y yo recuerdo de ella flipar con este tema, ¿sabes? Entonces, pues para mí es especial por eso. Igual no es el mejor de Parálisis, pues igual no, ¿sabes? Pero de los primeros así que conocí fue este. Bueno, pues vamos a poner la Parálisis Permanente y el tema Sangre para nuestro amigo Pato. Parálisis Permanente, un buen tema. Es decir, que Ana Cura estaba invitada a la mesa de hoy. No ha podido venir por tema de trabajo, hoy viene bastante mal. Pero sí estaba invitada porque la considero una parte importante del punk nacional. Bueno, Alex. A mí me preguntas todo el rato, a Pato menos, a mí no estás preguntando prácticamente nada. Yo estoy empezando a pensar que me tienes manía. Es que has llegado tarde, tío. He llegado tarde por esto es como un clase. Esto es como un clase, es para que no te pongas a hablar con los demás, tío. Vale, de acuerdo. A nivel nacional, grupo, banda, canción que te impactara, que te llegara así el alma, que te haya quedado ahí el recoldo? Todo el mundo que me conoce tiene la respuesta. Yo desde que era un mico he vivido entre un montón de vinilos, porque yo tengo 5 hermanos mayores que gracias a Dios son gente que tenía una cultura musical muy amplia, que cada uno de ellos iba hacia un sector. O sea, yo he pasado de escuchar Kraftwerk a escuchar, yo que sé, a Mike Oldfield, como estábamos comentando hace un momentito, pero estábamos comentándolo en off, así que no os habéis enterado de nada, pero bueno, yo os digo. Tiene tarea para mañana. Ya tenéis tarea, sí, tenemos tarea para mañana. Luego os pongo un poquito de tareas, pero bueno. Uno de esos discos en los que yo nadaba, o que yo dibujaba, o que maltrataba cuando era un simple chaval, era uno azul y amarillo que me llamaba mucho la atención y que aparecían los hermanos Dalton dibujados en la portada, y que todos ya sabéis cuál es, que ponía Cuando se come aquí, y era un diseño de Oscar Mariné, que ahora es, para mí es uno de mis iconos. Y este disco tenía una canción que decía: aunque esté en el freno hepático, te tiraré del ático, y el grupo se llamaba Siniestro Total. Pues vamos a poner ese tema, hombre, y a mí también me gustaba bastante. Bueno, pues ahí estaban los Siniestro, queridos llamados por todo el mundo que le gusta el punk. David, háblanos, cuéntanos, a ti qué te impactó, qué te dejó marcadito a nivel nacional, alguna banda en concreto, alguna época. Bueno, época, lo que he comentado un poco antes, ¿no? Que sobre los 90 o por ahí, pues había bastante movimiento de ocupas ahí por Carabanchel, también en San Nicasio, en Leganés, y venían muchos grupos de toda España, ¿no? Pero como estamos así tirando un poco de clásicos, ¿no? Pues Cortatu, ¿no? Cortatu, tanto Cortatu como El Estado de las Cosas, Colpe, ¿no? Tienen ahí una serie de discos que para mí son un poco la esencia del punk en el sentido más lúdico, ¿no? Y pasarlo bien y, joder, trae muy buenos recuerdos de simplemente saltar con los colegas en una ocupa, en una acampada, ¿no? Y bueno, valdría cualquiera, pero bueno, Mierda de Ciudad, por ejemplo, estaría bien. Qué maravilla. Pues vamos con ella, Mierda de Ciudad. Cortatu, oy oy oy, Bueno, pues estamos como casi llegando al final del programa. Y bueno, yo quería dar las gracias por haber venido a todos. Ha sido un placer. Una lástima de Tinel que no haya podido venir. Pero bueno, vamos a agradecer también a Manolo, que ha hecho una pedazo de intervención. Nos ha contado sus historias y todas sus anécdotas. Y bueno, antes de irnos, quiero que recordéis a la gente, en vuestro caso de Baronas, si tenéis algún concierto a la vista, para que la gente esté al tanto, y dónde se pueden hacer con vuestro disco. Vale, bueno, nuestro disco, en Delia Records, en Delia, que es una tienda de discos, que es uno de los... Delia tiene un sello que también lo saca, en Folk, o en Snap. Son las tres, los tres sellos que sacan el disco y los tres lo tienen disponible, ¿vale? Y conciertos, tenemos ahora mismo un Menudo Fest, que es el día 24 de diciembre en la Burley. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Esto será como la 12, pero la hora de las cañas, tío. Sí, mediodía. Mediodía, el día de Nochebuena. Para allá. Luego te vas ahí a casa a pelar, a ponerlo de los langostinos. Y pues es un planazo eso, ¿eh? Claro, igual me lo tengo que plantear, ¿eh? Y tú, Alex, cuéntanos. No, yo no voy a hacer nada. Sí, tú dime dónde la gente se puede hacer con lo de... Que vosotros queréis que haga cosas y tal. Y el hombre, este señor que molesta, hombre, ¿cómo se dice? No, no, nosotros ahora ya en diciembre nada. Vamos a... Tocamos en marzo y en Full House. Pero antes ya nada, ya vamos a dedicarnos a grabar el nuevo disco una puñetera vez, que ya va siendo hora. Así que nada. Pero vamos a ver si este todavía no le tenéis... Pero que no tenemos, si lleva, ¿cuántos años lleva? Joder, esto ya llevamos 2 años, 3 años, estamos hasta los cojones ya este disco. Ese disco ya está ahí, y es que ya verlo ahí, ya dice, ya no siento lo mismo. Yo lo miro por la mañana y la miro y ya no siento lo mismo. Esto ya... Se ha enfriado. Se ha enfriado la situación. Ya. No, va a salir ahora un nuevo 7 pulgadas, que es un proyecto maravilloso. Que es esperanzador, es un nuevo amanecer en nuestra relación. Pues vas a hablar del invierno, fíjate lo que te digo. No sé, enero igual, yo creo que llegará para enero, porque ahora con el tema ese de las fábricas no sé cómo será la situación. Pero dentro de poco, dentro de muy poco, ya tenemos un trabajito, es unos 7 pulgadas, no es muy grande, pero algo es algo. Y ahora pues nos tomamos un pequeño descanso, les dejamos en paz, que ya les hemos molestado bastante. Y bueno, no se preocupen, que en cualquier momento volvemos a levantar la mano, ¿vale? Así que... Estupendo, muchas gracias, Alex. Vamos a despedir el programa de hoy con un tema de una banda nacional, Podium, es un álbum del año 2020, y esto se llama Céntrate. Bueno, luego te la cuento. Te la cuento. Que sí, que ahora. Bueno, mañana.